Está tirado en el asfalto un trapo. Ey, quiero morir en la carretera tirado. Un trapo en la cuneta. Autopista, lotería. Autopista, lotería. Autopista, lotería. Autopista.